El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y El Gualicho. ¿Cómo están, El Gualichades? Tanto tiempo. Aquí comenzamos con nuestro Gualicho, tratando de acompañarnos en tiempo de pandemia. Desde el CEN 3481 queremos compartir con ustedes todo el material que hemos estado haciendo. Vamos a participar un montón de personas de este CENS, preceptores, profesores y sobre todo estudiantes. Le vamos a pedir a Agustín que nos cuente qué es lo que vamos a escuchar hoy. Muchas gracias, Ingrid, y bueno, queridos oyentes, en el día de hoy vamos a estar hablando y reflexionando sobre el asesinato de George Floyd, el joven afroamericano que fue asesinado hace pocos días en los Estados Unidos. Y además, bueno, vamos a estar escuchando las cartas que ustedes mismos, los oyentes, le dedicaron al coronavirus. Hola, ¿cómo están? Soy Gastón, precept del semipresencial del Mercedes Sosa. Y me toca presentar a unos genios, nuestros queridos alumnos y mis colegas los profes, que sacaron a flor de piel todos sus sentimientos y compartieron con nosotros eso que hoy quieren agradecer al coronavirus. Escúchenlos. Bueno, yo le agradecería al coronavirus que gracias a eso yo pude valorar un poco más la familia, que la vida no pasa por un teléfono y cuando pasa por el teléfono no es nada grato. El valorar la libertad, que antes no era muy valorada, valorar los tiempos y bueno, básicamente también agradecerle el impacto ambiental que generó. Eso le agradecería al coronavirus. Si tuviera que escribirle una carta al coronavirus, yo la verdad que le agradecería que me dio tiempo real para ordenar mi casa y mis tiempos y mis actividades, sacar cosas que no servían y priorizar un montón que sí. Hola, soy la profe Eve del CENS 3481 Mercedes Sosa, del aula semipresencial UMASA, y quiero agradecer por la salud de mi familia. Además, quiero agradecer por el vínculo creado con mis compañeros, quiero agradecer el vínculo creado con mis alumnos, que va más allá de un vínculo pedagógico. Quiero felicitarlos por su esfuerzo, por su valor, por su perseverancia y por estar tan felices cuando logramos recibirnos en una época de pandemia, con muchas dificultades. Quiero agradecer también a los profesionales, doctores, enfermeros, policías, todos los que están al servicio nuestro trabajando día a día. Y bueno, por último, quería pedir un tema, Juntos a la Paz. Gracias. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la importancia del ejercicio y la buena alimentación en nuestra vida. Con un grupo de alumnos del ciclo orientado, estuvimos realizando distintos tipos de trabajos prácticos en donde fuimos descubriendo cuál es la importancia de la alimentación saludable y la actividad física en nuestra vida. La Organización Mundial de la Salud vimos que define la actividad física como todo movimiento que forma parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas. Y hablamos de actividades deportivas no solo al deporte, sino que subir una escalera, bailar, realizar caminatas o cargar distintos tipos de peso. Vimos que es fundamental ir de la mano con una buena alimentación. Ejercicio más una buena alimentación es sinónimo de vida. Esto fue nuestro lema de nuestra clase. Una buena alimentación, como decíamos, incluye distintos tipos de nutrientes que los debemos de consumir en forma variada y equilibrada. El agua la podemos incluir en agua normalmente 2 litros a diarios, es lo recomendable, siempre y cuando no se realice actividades físicas. Si se realizan actividades físicas, se recomienda mucho más de esta cantidad. Lo podemos incorporar dentro de infusiones, té, mate, ¿sí? Así agregamos agua a nuestra dieta. Comer bien y hacer ejercicio ayudan a mantener tanto el peso y a reducir distintos tipos de enfermedades. Estas enfermedades, por ejemplo, son enfermedades de cardiopatías, accidentes cerebrovascular, diabetes, algunos tipos de cáncer, hipertensión arterial. También ayudan a reducir el estrés, la depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo que hace es estimular algunos químicos del cerebro que ayudan a generar sentimientos de felicidad, de relajación, y también ayudan a las personas con su autoestima porque logran por ahí tener el físico que uno quiere y también tiene una actitud positiva con respecto a la vida. Ahora en la cuarentena, por ahí bueno, no podemos ir a hacer un ejercicio o deporte a un gimnasio, pero hay un montón de otros tipos de actividades que podemos hacer. Con los chicos estuvimos viendo que se puede hacer yoga en la casa, en la cama, en la silla, ¿sí? Lo recomendable sería que para las personas sedentarias incluyan 30 minutos de deporte, ¿sí?, o de ejercicio por día para poder evitar estos tipos de enfermedades, siempre acompañado de una buena alimentación. Entonces, recomendamos que estas actividades físicas pueden ser desde subir una escalera, bailar, realizar caminatas, realizar algún tipo de deporte. Los deportes también van a estar muy relacionados de acuerdo a la actividad que pueda realizar la persona. Siempre se sugiere que si tiene algún tipo de enfermedad preexistente, siempre debe ser con alguna supervisión, en donde van a indicar cuáles son los ejercicios que pueden realizar de acuerdo a la enfermedad preexistente que tengan. Sí, es importante mantener la ejercicio por el tema de que las personas se agobian, tienen estrés y salen de la rutina, o para no estresarse, está bien hacer algunos ejercicios también para mantenerse activos. Con las personas que no hacen actividad y que tienen enfermedades, las empeora porque aumentan de peso y tienen más probabilidades de un infarto o de enfermedades cardiovasculares. Sugiero caminatas, salir en bici, hacer zumba, que está muy bueno, y sí, tienen alguna relación, y tenemos que alimentarnos con frutas, verduras, legumbres, con todo tipo de carne, no exagerar ni tantas grasas ni nada de eso porque nos hace mal. Todos los ejercicios son recomendados para la edad, pero tampoco exagerar porque en exceso te hace mal. Por salud, para estar bien anímicamente, para mantenernos activos. Se les agrava porque el sedentarismo más problemas de salud no es una buena combinación. Sí, caminata, trote, baile, ejercicio cardiovascular, funcional. Sí tiene, porque ayuda a mantenernos sanos. Agregar verduras, frutas, legumbres, carne, un poco de todo para alimentarnos bien y estar fuertes. Mayores adultos, caminata y ejercicios localizados. Adolescentes, de todo, pero no con tanta carga. Después se le agrega peso. La falta de actividad perjudica en muchas maneras. Agudiza o hace más crónico la enfermedad persistente de cada persona, siendo asma, diabética, con problemas de respiración cardíaca o algunos otros trastornos. La actividad ayuda en favorecer a los cardíacos a mantener el estado físico y a tener una buena salud en los diabéticos. Al tener el movimiento, apura más la insulina para hacer más rápido el proceso con el tema del azúcar en la sangre. En una palabra, una buena salud, porque ayuda más que nada a tener movimientos, a que los músculos no se estén rígidos, no se endurezcan, a tener más flexibilidad y, como ya lo he mencionado, tener una buena salud. ¿Cómo debemos alimentarnos en esta cuarentena? Y en esta cuarentena nos debemos alimentar al no tener actividad y haber estado encerrados sin movimiento, es comer saludable, con proteínas, vitaminas, calcio, magnesio, cosas con verduras, frutas, nada con grasa, nada que contenga o ayuda a aumentar el colesterol. Sí, tiene relación, porque si nosotros hacemos una dieta equilibrada, comemos sano, comemos verdura, comemos proteína, no comemos frito, comemos todo al horno, y tenemos una actividad física activa, me parece que va, si nos cuidamos y tenemos una rutina diaria de ejercicios y una dieta balanceada, podemos llegar a estar bien. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Se puede salir a correr, se puede caminar, se puede hacer zumba, gimnasio. Hay un montón de tipos de ejercicios que se pueden elaborar y teniendo una buena alimentación para que nuestro organismo esté sano. Bueno, señor, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy Angélica. Bueno, para mantener esta cuarentena hay que hacer bastante ejercicio, comer liviano y sobre todo tomar agua para poder hidratarnos. Entonces concluiría que el ejercicio en forma regular, aunque sea 30 minutos diarios, si se puede más, mejor. Y una dieta saludable trae beneficios, incluyendo más energía, felicidad, salud y una vida larga. Saludos. Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te... seguinos en nuestras redes, en Instagram arroba El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Actuales acontecimientos sucedidos en los Estados Unidos nos hacen pensar sobre las raíces del racismo. ¿Qué mejor que recordar unas palabras de Malcolm X, quien dijo en la década de los 60? Vivimos en una sociedad que en gran medida está controlada por gente que cree en el racismo y practica la segregación, la discriminación. Y puedes comprobarlo cuando ves la política sistemática que esta sociedad aplica en todo el mundo. En estos instantes, en Asia, el ejército norteamericano está dejando caer bombas sobre la gente de piel oscura. De ninguna manera pueden justificarlo, estando tan lejos de aquel país, dejar caer bombas sobre los demás. Ese es el racismo que practica Estados Unidos. El racismo que significa una guerra contra los pueblos de piel oscura en el Congo y que significa una guerra contra los pueblos de piel oscura en Mississippi, en Alabama, en Georgia y en Rochester, Nueva York. Nos acusan de lo que ellos mismos son culpables. Esto es lo que siempre hace el criminal. Te bombardea y luego te acusa de haberlo atacado. Esto es lo que los racistas han hecho siempre. Lo que ha hecho el criminal. El que ha desarrollado métodos criminales hasta convertirlos en una ciencia. Ejecuta sus crímenes y luego utiliza la prensa para atacarte. Hace que la víctima aparezca como el criminal y el criminal como la víctima. Esto requiere habilidad. A esta habilidad se le llama ciencia de fabricar imágenes, que mienten en jaque a través de esta ciencia de las imágenes. Luego hacen que tú mismo te desprecies, y lo logran dándonos una mala opinión sobre nosotros mismos. Algunos de los nuestros se han tragado esa opinión y la han digerido a tal grado que ni siquiera quieren vivir en una comunidad negra. Y a mí me llaman maestro del odio. Es que ustedes nos enseñaron a odiarnos, le enseñaron al mundo a odiar a toda una raza de gente, y ahora tienen el descaro de culparnos por odiarlos a ustedes, simplemente porque no nos gusta la soga que nos ponen en el cuello. Cuando se le enseña a un hombre a que odie sus labios, los labios que Dios le dio, la forma de la nariz que Dios le dio, la textura del cabello que Dios le dio, el color de la piel que Dios le dio, se comete el peor crimen que una raza puede cometer. Y ese es el crimen que ustedes han cometido. Así es como nos hicieron prisioneros. No simplemente contraernos y hacernos esclavos, sino que la imagen que crearon de nuestro suelo materno y la imagen que crearon de nuestro pueblo en ese continente era una trampa, era una prisión, era una cadena. Es la peor forma de esclavitud que haya sido inventada jamás en la historia del mundo por una raza supuestamente civilizada y por una nación supuestamente civilizada. Malcolm X. El 25 de mayo del 2020 volvió a ocurrir, otra vez, como en 1955 con el asesinato de Martin Luther King, como en 1963 en Alabama, como Michael Brown en Ferguson en 2014, y como en infinitas veces más, volvió al racismo, en su versión más cruel, más extrema, la muerte. George Floyd fue asesinado en Minneapolis, Estados Unidos, por el oficial de policía Derek Chauvin, que lo sujetó con su rodilla, aplastándole el cuello contra el piso durante 9 minutos. El joven, que había sido arrestado por intentar usar $20 falsos, terminó falleciendo por asfixia. Y otra vez, el racismo en su versión más cruel. El asesinato fue grabado por personas que intentaron ayudarlo, pero otros oficiales se lo impidieron. Estas grabaciones se difundieron y despertaron la indignación de la gente. Esto provocó protestas en las calles de los Estados Unidos, Londres, París y muchos otros lugares en el mundo. Muchas de estas protestas fueron multitudinarias, dejando de lado la pandemia que hoy por hoy azota al mundo. Lamentablemente, la violencia, sí, la violencia otra vez dijo presente en las manifestaciones. Ese mal que no distingue de etnia, nacionalidad o raza. Ojalá esta vez y de una vez por todas aprendamos que todos compartimos algo. Todos somos seres humanos. Pero no de rodillas. Buen día. Me piden una pequeña reseña sobre